Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. ¡Hey! ¡Hola! Saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas a esta séptima entrega de Esencias Sonoras. Comenzamos de nuevo con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Os recuerdo, ya lo sabéis, porque cada vez la familia de Esencias Sonoras se va ampliando, cada vez más, y sois muchos los que nos constan, nos seguís cada semana, pero queremos recordaros pues esa intención del programa, que es la de ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical, la que parecerá siempre una selecta y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. Música a veces no comercial y en ocasiones minoritaria, pero siempre, siempre de gran calidad. Y bueno, sin más, comenzamos con Javier Juan Blanco, un nombre en completo, nombre y dos apellidos, porque algunos me decíais, oye, que cuánta confianza, ¿no? Y que demasiado coloquial, Javier Juan, decir los dos nombres, sino no das el apellido del muchacho, no, es que Javier Juan es su primer apellido, Blanco, su segundo apellido, así que ya está aclarado el tema para los que en su momento me lo habéis comentado por ahí. Bueno, pues Javier Juan Blanco está al control de sonido y mandos técnicos, y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la producción y presentación del programa. Os comentamos hace un par de semanas, en el programa que dedicamos a las calles y barrios, que dedicaríamos alguno también a las ciudades. Pues bien, esta semana va a ir dedicada a las mismas. Hoy haremos un recorrido por alguna de las ciudades que han dado pie, que han dado título a algunas canciones. Canciones, ya veréis, como siempre, de estilos y artistas muy variados, irán apareciendo tanto en este programa como en algunos que haremos con posterioridad, porque tanto, al igual que con las calles, el tema este del nombre de las ciudades da mucho juego para que se vayan haciendo más programas acerca de las mismas. Sin más preámbulo, vamos a comenzar ya. Vamos a hacerlo ya y lo vamos a hacer con una ciudad que seguro aparecerá en casi todos estos episodios que, como digo, dedicaremos a las ciudades. Nos referimos, como no, a la ciudad de Nueva York, esa gran ciudad que como digo, ha inspirado a gran cantidad de músicos, de artistas. Y hoy lo va a hacer con un artista no muy conocido, yo creo que os va a sorprender. Mientras que yo hablaba, habéis escuchado por ahí al gran Frank Sinatra cantándole a otra gran ciudad, en este caso del lado oeste de los Estados Unidos, a Los Ángeles. Como siempre, escucharemos el tema en su integridad, por completo, al final del programa. Pero bueno, mientras vamos, como os digo, con Nueva York y este Walking in New York de Carl Frierson. Luego os hablo un poquito acerca de él. A little ditty about New York. New York, y'all. Walking down the avenue, and it felt so strange. The homeless one I bumped into asked me for some change. My first day in the Big Apple, trying to find my way. In a place that never sleeps, being blown away. The hustling and bustling to begin their busy day. This was surely not a dream, but a rude reality. My little town blues were put on hold. Who cared where I came from? With many biting from this apple, I wanted to bite some. I'm walking in New York, walking down the avenue. Walking down, I'm walking down. avenue. Yes, it felt so strange visiting this new world. My life had surely changed. My little town blues were put on hold. Who cared where I came from? With many biting from this apple, I wanted to back some. In another world, it was very clear to me, with the biting, crawling, clawing, just to get a bite to eat. If I fall down, I'll get back up. I will not miss a beat, 'cause I'm a panther in this jungle who will not accept defeat. I'm walking in New York, walking down the avenue. I'm walking down on 42nd Street, feeling strange in my own shoes. Bueno, me encanta este tema, sí. Me pone a bailar, me da muy buena onda. El tema de Clark Frierson, un cantante no muy conocido. Y mira que bueno, él es estadounidense, nació en Florence, Carolina del Sur, pero lleva muchos años viviendo aquí en Europa. En concreto vive en Landau, junto al lago Constanza. Y desde ahí, desde Alemania, compagina su carrera en solitario con actuaciones con el grupo The Path. Un ensamble este sí, muy conocido de jazz down tempo, que desde 1997 ha lanzado 15 discos muy exitosos, la verdad. Este tema que hemos escuchado, Walking in New York, del que es compositor junto a Pete Baumgartner, pertenece al único disco que creo que ha grabado en solitario, en 2006. El disco se llamaba 2006, el disco se llamaba Soul Print y estuvo 2 semanas en las listas de Soul del Reino Unido. Me gusta este Carl Frierson. Habrá que indagar más con este grupo de Paz, así con 2 PHAZZ, de Paz. Que tiene mucha música interesante y que sonará seguro en próximos programas. Aquí siempre os digo lo mismo, va a sonar porque lo bueno seguirá sonando en próximas ediciones de Esencias Sonoras. Como ya sonó anteriormente, este artista que os voy a poner ahora, este artista cordobés, Así que bueno, estábamos en Europa, porque desde Europa se hizo el tema anterior, que sonaba. Y nos vamos a ir con Vicente Amigo a una de las ciudades, bueno, pues de las grandes ciudades europeas, la denominada Ciudad Eterna. Hablamos, como no, de Roma, a la que el gran Vicente Amigo, nuestro gran Vicente Amigo, le dedicó un tema que aparecía en su disco del 2013, Tierra. Se titula así, sin más, Roma, de Vicente Amigo. Escuchamos. Thank you. Qué bonito, ¿verdad? Me encanta este Roma que aparece, como os decía, en este álbum de 2013, Tierra. Fue un disco muy, muy singular porque de la mano del productor británico Guy Fletcher, un teclista de Dire Straits, por cierto, pues Vicente Amigo, que ya, como sabéis, ya hablamos de él en un anterior programa, ganador de un Grammy en 2001, pues nada, se fue a grabar a Londres con músicos de Dire Straits, de Mark Knopfler, de Capercaillie, y nada, nos ofrece con este disco algo nuevo en su carrera, un álbum excepcional, arriesgado, en el que el flamenco conecta de manera natural con músicas de otras raíces, abriendo caminos sin perder hondura y manteniendo la aspiración sureña envuelta en sonidos celtas, lanzando luz y bruma, creando algo nuevo. La verdad que es muy interesante este disco, una referencia dentro de la carrera de Vicente Amigo, por esa, sobre todo por esa apertura, ¿no?, que hace esa salirse de estos terrenos conocidos de alguna forma de aquí, de Andalucía, de España, y adentrarse en otros territorios. Eso sí, estaba en muy buenas manos. Estaba en muy buenas manos. Bueno, Vicente Amigo, que seguro volverá a sonar en próximos programas. Y bueno, de Roma vamos a seguir en Europa y nos vamos a otra de sus grandes ciudades. Nos vamos a la ciudad de la luz, a París. Y nos vamos a ir, más concretamente, fijaros, a una estación de metro. ¿Y eso cómo es? Pues veréis, resulta que el gran trompetista de jazz norteamericano Roy Hargrove le dedicó un tema a la estación de metro de Estrasbourg-Saint-Denis. Vamos con el tema y luego os hablo un poquito del pues tristemente joven fallecido a los 49 años Roy Hargrove, que eso sí marcó tendencia y fue un renovador, al menos para mí, de la escena jazzística. Vamos a escuchar primero el tema Estrasbourg-Saint-Denis con Roy Hargrove. qué bueno, aquí está bailando, gozando con este tema que sin duda, no miento, para mí es uno de los temas preferidos del jazz contemporáneo. Me encanta escucharlo, en todas las versiones hay un montón, podéis escuchar en YouTube. Y me encanta tocarlo, digo muchas veces en el repertorio, con alguna de mis formaciones. Este tema del gran Roy Anthony Harlow, nacido en Waco, Texas, en octubre del 69 y fallecido triste muy joven en Nueva York el 2 de noviembre de 2018. 49 años. Este tema, Strasbourg Saint-Denis, dedicado, como os decía, a la estación de metro de París, aparecía en el álbum del 2008, Groving High. Groving High, no sé si sabéis, es un tema muy clásico de Dizzy Gillespie. Seguramente era, ese disco iba en homenaje a él. Y ahí estaba la trompeta, Roy Harlow, el saxofón Justin J. Robinson, al piano Gerald Clayton, al contrabajo Denton Bowler y a la batería Montez Coleman. Una gozada este Strasbourg Saint-Denis. Y bueno, vamos a cambiar un poquito. Como siempre, esto va dando bandazos estilísticos de época, de artista y de todo. Así que bueno, de París seguimos en Europa, pero nos vamos a venir a España, más concretamente a Andalucía. Y más concretamente vamos a irnos con este grupo legendario del que os hablaré después, a disfrutar de Sevilla con este tema, Me quedo en Sevilla y Pata Negra. Seguirá de vacaciones. Si tú te vas, Qué bueno también, ¿verdad? Bailando de nuevo, ahí seguimos con el baile. Señor, con este tema que aparecía, este tema me quedo en Sevilla, de Pata Negra, que aparecía en su disco de 1987, El Blues de la Frontera. Ya sabéis que Pata Negra fue una banda española de flamenco fundada en 1978 en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla y liderada por los hermanos Raimundo y Rafael Amador. El grupo se creó tras la disolución del grupo anterior, se llamaba Veneno, en el que formaba parte el músico también conocido, sobre todo aquí en España, Kiko Veneno. Bueno, después con la ayuda del productor Ricardo Pachón, que seguramente conoceréis muchos porque es un productor musical, arreglista y compositor, es uno de los más influyentes de la historia del nuevo flamenco y el flamenco moderno. Él fue el que produjo discos como La India del Tiempo, de Camarón, y los primeros discos de Lola y Manuel, o también el debut de Kiko Veneno. Vaya, con Ricardo Pachón grabaron una maqueta en el 78 con temas en su mayoría compuestos por Kiko Veneno, y nada, después llegaron a grabar hasta 7 discos. Hasta su disolución en el 95, murió Rafael, Raimundo sigue ahí, sigue en la batalla, sigue con sus discos, sigue con su música, y bueno, el estilo de Pata Negra fue una referencia, porque mezclaba el flamenco con el rock y el blues, una síntesis que el propio grupo llamaba blueslería, que venía a ser una mezcla de blues y bulería, ¿no? Bueno, pues del calorcito de aquí, el calorcito en verano, porque no os quiero decir el frío que está haciendo por aquí, por estas tierras, en estas fechas invernales. Pero en definitiva, del calor, el calor que humano, sobre todo, del sur de España, de Andalucía, nos vamos a ir al norte. De hecho, decía en la canción, ¿no? Que quítate del frío, ¿no? Pues nosotros nos vamos a ir, un poco para buscar algo de contraste. Vamos a ir al norte de Europa. Vamos a ir a la fría Suecia y en concreto a su capital, a Estocolmo, con este tema que es un clásico del folclore escandinavo, del folclore sueco. Luego os hablo un poquito de él, pero un tema que no sé por qué los músicos de jazz pues un poco hicieron como propio, y hay un montón de versiones de músicos de jazz. El tema se llama Dear Old Stockholm, querido viejo Estocolmo, y hoy vamos a escuchar la versión magnífica, es en directo, de Stan Getz junto a Chet Baker. Vamos con Dear Old Stockholm. Thank you. qué bueno, de verdad. Es magnífico estar ahí, sobre todo los dos solistas, Chet Baker y Stan Getz, ni más ni menos. Bueno, al contrabajo estaba Josh Mertz, al piano Jim McNeely y a la batería Victor Ruiz, en este concierto en directo desde el Teatro Sodra de Estocolmo, grabado un 18 de febrero. Vuelve a aparecer esta fecha de 1963, la fecha de mi cumpleaños. Bueno, este tema, My Dear Stockholm, mi querido Estocolmo, como os decía, es un tema tradicional de los países escandinavos, más concretamente de Suecia, ¿vale? Y es curioso porque cuando lo buscas en el Real Book, donde es el libro de, donde... Bueno, que aparecen los temas más emblemáticos del jazz, aparece como no este tema, y va firmado por Barmelan. Y ya la verdad que nunca había sabido que era Barmelan, quién era este tal Barmelan. Y resulta que no es un Barmelan. Investigando para poneros el programa, el tema en el programa, pues me he enterado que es el nombre que se le da, que los países anglosajones le dan a esta zona, está en Escandinavia, Värmland, que es textualmente tierra de bárbaros. Vaya, pues este tema, mi querido Estocolmo, esta música, calculo que alguien le pondría el título, pero que si viene de mucho más atrás, pues tal vez anteriormente estaría en otro contexto, con otro nombre, pero el caso es que lo han grabado, como os decía en la presentación, gran cantidad de músicos de jazz, pero bueno, el que lo dio realmente a conocer fue Miles Davis. Miles Davis, que lo incluyó en su disco de 1957, Rondo About Midnight, ahí fue donde realmente el tema se dio a conocer. A partir de ahí, ya os digo, lo ha grabado mucha gente. Bueno, cambiamos de nuevo y vamos a dejarnos el frío de Estocolmo. ¿Y qué os parece si nos vamos de nuevo para abajo? Nos vamos para el sur, pero esta vez no aquí a España. Nos vamos a ir más abajo, nos vamos a nuestro país vecino de Marruecos. Y lo vamos a hacer con uno de los grupos más emblemáticos de acid jazz que hay en Europa, el grupo Incógnito, del que os hablaré después, y nos vamos a ir a las calles de Marrakech. Ahí va, Marrakech con Incógnito. Thank you. Ahí se escuchaba esas voces de la Plaza Mayor de Marrakech, de fondo, este tema de Grupo Incógnito. El tema pertenecía al álbum No Time Like the Future. No hay mejor momento que el futuro, y vaya que sí, del año 1999, compositores Graham Harvey, Randy Hope Taylor y John Paul Blue Monick. Este John Paul Blue Monick es el líder de este proyecto musical. Él es el líder absoluto, el fundador y guitarrista del grupo, y el autor de la mayoría de las composiciones de la banda. Es, como os decía también al principio, tal vez la banda más representativa de funk, soul y acid jazz europea desde las Islas Británicas. No han dejado de sacar discos desde que formó el grupo Jean Paul Bloy en 1980. Nada, bueno, él se influenció en artistas como Stevie Wonder, Marvin Gaye, Santana, Will and Fire, Kool and the Gang, ¿sabes? Los grandes de este género musical. Y bueno, de las calles de Marrakech nos vamos a ir de vuelta ahora al continente europeo, pero esta vez ni al norte ni al sur, nos vamos para el este. Nos vamos a la ciudad de Moscú para escuchar este tema, que veréis que nos va a animar un montón. Este tema en onda Dixieland, titulado Midnight in Moscow, Medianoche en Moscú, con el gran Kenny Ball and the His Yes Men. Lo escuchamos y luego os hablo un poquito acerca del tema y de Kenny Ball. Vamos con Midnight in Moscow. Qué bueno, ¿verdad? Ese Midnight in Moscú de Kenny Ball y sus Yes Men. Kenny Ball, un músico peculiar porque no era estadounidense, era británico, y haciendo esta onda de jazz tradicional, de Dixieland, la verdad que consiguió unos grandes éxitos con temas como Samantha, un tema de en una versión del gran de Cole Porter, pero con este tema de Mila de Moscú, que es un tradicional de la música rusa. Bueno, no es un tradicional, perdón, es un tema que se compuso en 1955 por medio de un concurso que organizó el Ministerio de Cultura soviético, una cosa así muy, un poco estrafalaria, pero bueno, el tema además cambió de nombre, tuvo varios nombres, se llamaba Noches en la región de Moscú, luego al final pues solo Noches también de Leningrado, en fin, bueno, fue cambiando un poquito de nombre, pero este Kenny Ball pues parece que lo conoció en 1961, lo graba, y en 1962 consiguió estar ahí en los grandes éxitos del Reino Unido y sobre todo entrar en el top 100 en Estados Unidos. O sea que realmente el disco llegó a vender más de 1 millón de copias y fue certificado disco de oro. En fin, con este tema sobre todo se dio a conocer, y hoy en día este tema es uno de los clásicos del repertorio de la música Dixieland, seguramente pues gracias a Kenny Ball y sus Yes Men. Bueno, pues ya toca ir despidiéndonos. Esto se acaba. Una vez más, se me hace corto estos programas, pero bueno, es lo que hay. Tenemos esta horita de radio, una hora que confiamos que haya sido entretenida, que lo hayáis pasado bien. Y nos vamos a despedir, como siempre, pues escuchando el tema que sonaba al principio. Ese tema dedicado a la ciudad de Los Ángeles. Esa ciudad, por cierto, tan castigada estos últimos días. Lleva ya un montón de días ya con los incendios forestales. Así que, bueno, hemos pensado que como hicimos en uno de los programas, hace un par de programas, con New Orleans, a cuenta de los atentados, ese tema que pusimos inspirado en el barrio francés de New Orleans, ese Basin Street Blues, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este caso, claro, vamos a dedicarle el tema a todos esas víctimas y a esos afectados por los incendios forestales ocurridos en Los Ángeles. El tema, a mí me encanta, la orquesta es magnífica y el cantante, pues ya todos lo conocéis, gran Frank Sinatra. La orquesta es de Quincy Jones, por cierto, también recientemente fallecido, también va desde aquí nuestro recordatorio y nuestro homenaje para él. Y bueno, con este tema, pues que poco os puedo contar más hoy porque se nos va el tiempo. Sí que os digo, es del año 1984, que el compositor es Quincy Jones, con a Peggy Jones, y también el letrista Alan Berman y Marilyn Berman. Aquí todo queda en casa, entre familia. Bueno, nos vamos, el productor de... bueno, ya sabéis, de más está decirlo, productor, por supuesto, la orquesta es de él, pero el productor de este disco es el gran Quincy Jones, tal vez uno de los grandes de la historia de la historia de la música popular norteamericana. Con este tema nos despedimos, con este Lee is my lady, Los Ángeles es mi dama, y no sin antes desear que hayáis disfrutado con este programa, con este recorrido que hemos hecho hoy, imaginario y musical, por diferentes ciudades. Como os avanzaba, seguro que habrá repetición de temática con ciudades, temas diferentes, artistas diferentes. Y nada más, nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde aquí en Paradigma Radio con una nueva edición de Esencias Sonoras. Que nunca falte la buena música, ya lo sabéis, por supuesto, siempre con mucha salud para todos, para todas. Desearos que seáis felices y que disfrutéis. Hasta la próxima semana. Came up with the answer. I leave behind a part of myself whenever I leave her. But oh, when I'm back in her arms, she smiles and then I am home again. God, L.A. is my lady. She's always there for me. L.A. is my lady. She knows how to care for me. No lady sweeter. You know it the moment you meet her. I've been in love more times than I care to remember. And love's kept me cool in July and warm in December. It may not have lasted, but each time I thought it was heaven. You name it, I've been there and back. Looking for someone who I'd be faithful to. L.A. is my lady. She's always there for me. L.A. is my lady. She knows how to care for me. She's good to me. Why? L.A. is my lady. L.A. is my lady. And you're looking at a man who doesn't ever plan to kiss his lady bye-bye. Pack my bags and hang around here a little while longer. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí una nueva edición de Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hasta el próximo sábado. Salud y buena música.